Ya regresamos con más aquí a través de La Invasora. Escuchas La Invasora. La Invasora On Air. La Invasora 104.7 FM. 104.fm La Invasora. Y ahora con ustedes, Samurai. La Invasora, con mayor cobertura. Te invita La Invasora. Otro evento de La Invasora. Para contactos, www.lainvasoranc.com. Te invitamos a que nos veas a través de lainvasoranc.com. La Invasora es noticias. La música más perrona a través de La Invasora. La música más perrona a través de La Invasora 104.7 FM. Puedes ya visitarnos a través del www.lainvasoranc.com. Las Invasoras 104.7 FM, 104.5 FM y las 710 AM te invitan con la mejor programación. La Invasora 104.7 FM. La Invasora 104.5 FM. La Invasora 710 AM. Y aquí comienza Rancheras a toda madre por La Invasora. Y ya regresamos con más de Rancheras a toda madre por La Invasora. Y aquí comienza A Primera Hora en La Invasora. Y ya regresamos con más A Primera Hora. Y aquí comienza el programa del burro y la bata. Y aquí comienza el programa de El Burro y la Pata por La Invasora. Y ya regresamos con más de El Burro y la Pata por La Invasora. Y ya regresamos con más de El Burro y la Pata por La Invasora. Aquí comienza Parejas. Y ya regresamos con más de Parejas. Y regresamos con más de Parejas. Y aquí comienza el show del gallito por La Invasora. Y ya regresamos. Y ya regresamos con más de El show del gallito por La Invasora. Y ya regresamos con más de El show del gallito por La Invasora. Y aquí comienza el show del alacrán por La Invasora. Y ya regresamos con más de El Show del Alacrán por La Invasora. Y ya regresamos con El Show del Alacrán por La Invasora. Pistoleros Famosos. Y aquí comienza Pistoleros Famosos por La Invasora. Y ya regresamos. Y ya regresamos con Pistoleros Famosos por La Invasora. Y continuamos con más de Pistoleros Famosos por La Invasora. Aquí comienza el show del tremendo por La Invasora. Ya regresamos con más de el show del tremendo por La Invasora. Y ya regresamos con más de La Invasora. Y seguimos con el show del tremendo por La Invasora. Jesucristo vive y viene pronto por La Invasora. Aquí comienza el programa de Jesucristo vive y viene pronto por La Invasora. Y aquí comienza La Pulguita de La Invasora. No se pierda todos los domingos La Pulguita de la Invasora a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía por La Invasora 104.7, la 104.5 FM y la 710 AM. Las Invasoras, para ti y por ti. ¿Qué otra cosa, mi amigo Samurai? Yo creo que estamos completos. Bien, papá, se te quiere.